sabay, pasa el lindo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, piso, bye, pasa el lindo. Vale, vos.